Es una luz, un fogonazo de llanto. El vil metal, la cacerola vacía. Riña entre dos, donde uno está distraído. Y es invisible el que está disparando. Es superficial, no ve las grandes historias. La inocencia es veneno y te envenenó. Vos también sos argentino.